Yeah, el M, yeah. Dice, aún no quiero ver la luz, me queda un plus. No voy a andar por la vida temiéndole al mundo. Subí de rango, el negro tan blanco. Y aún tengo mambo, pero lo pago lo pinto. La music hizo que los días feos fueran lindos, haciendo que lo fácil sea difícil y distinto. Los míos cocinan hasta 11 o 12 de la morning. Morning, morning, lo pago lo pinto. La music hizo que los días feos fueran lindos, haciendo que lo fácil sea difícil y distinto. Sin la nota, 11 o 12 de la morning, morning, morning. Tengo un ángel y un diablo en los hombros. Por eso en el pasado pequé de tonto. En el mic me volví un distinto. A cuaderno y lápiz afronté el quilombo. Rapeo lento pa' que quede claro el mensaje que busco dejar en tu mente. No creas todo lo que alguien te cuente. Cualquiera hablando aparenta ser fuerte. En el barrio los negros no se enseña con la mano, pero roban si quieren comer el viernes. La poli te para si son morochitos de gorra y te faltan un par de dientes. Es incoherente. El patoa tiene más muerto que el tranza. Te mata el que tiene que protegerte. Y esa mierda a mí me hizo fuerte, pero algunos de los míos no la amparó la suerte. Lo apagado lo pinto, la music hizo que los días feos fueran lindos, haciendo que lo fácil sea difícil y distinto. Los míos cocinan hasta 11 o 12 de la morning, morning, morning. Lo apagado lo pinto, la music hizo que los días feos fueran lindos, haciendo que lo fácil sea difícil y distinto. Los míos cocinan hasta 11 o 12 de la morning, morning, morning. Aún no quiero ver la luz, me queda un plus. No voy a andar por la vida temiéndole al mundo. Subí de rango, el negro tan blanco. Y aún tengo mambo.